Acá debería haber un título de un poema. Acá el poema debería empezar. Acá o un poco más abajo. Sigo porque ya estoy adentro. La canción siempre es la misma. Acá se sacó algo que podía no estar. Estoy tratando de saber qué es lo que quedó. Acaba un verso que ligue con lo que venga. Me duele, aunque me ría. Componé camas. Vení, anda, quédate. Vení, anda, quédate. Vení un día. Componé camas. Vení, anda, quédate. Una firma terrible entorpeciendo, una firma entorpeciendo. ¿Quién es un permiso? Murmullo. Mascota. Murmullo. Mascota. Murmullo. Mascota. Murmullo. Vení, anda. Quédate. Componé camas. Me duele, aunque me ría. La rueda se ha detenido. Se ha detenido. Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos. La rueda se ha detenido. Roto por dentro, solo madera. Entran los ojos, solo memoria. Cónico. Pájaros, miren. Pájaros, miren. Pájaros, miren. Tiendas, pájaros. Miren, tiendas, miren, pájaros, miren, pájaros, miren, pájaros, miren, tiendas, pájaros, miren. Qué árada llamás todavía, ¿qué? Bocados excepcionalmente firmes. ¿Cómo lo haces? Te perdono todo y no hay nada que perdonar. ¿Cómo lo haces? Te perdono todo y no hay nada que perdonar. Sin embargo, déjamelo a mí. Malezas sin papeles. Son necesarias malezas sin papeles. Sin papeles, malezas. Son necesarias malezas sin papeles. Cortina, vaca descansando. Alfiler, toro descansando. Cortina, vaca descansando. Alfiler, toro descansando. Cortina, vaca descansando. El único pelo sombrero. Dejanos, masa, dejanos. Dejanos, pasa, dejanos. Dejanos. Dejanos. Dejanos. Eléctricos son, ceñidos, eléctricos son, blancos, eléctricos son, un botón, eléctricos son, a premio singular, dedal reciente, perla ruidosa, abrigo arreglar, arreglar, arreglar. ¿Te importa? ¿Te importa? ¿Te importa? ¿Te importa? Thank you. Esta es la casilla previa al patetismo. Acá va un freno. Acá va una palanca de cambios. Acá no va nada. Pero a veces hay que decirlo de todas formas. Acá va un cartel. Todo lo que dice el pop acerca del amor y una botella, de lo que sea. Acá va una pregunta, no importa cuál, pero la formulo y ya no puedo quedarme. Acá va una lista de artículos de playa, aviones con publicidad, balde, pala, rastrillo, barquillos, buraco y así hasta la Z-Ay, de todo, para todos los gustos. Aunque no creo que haya demasiados gustos. El deseo tiene menos variables que una heladería de barrio. Un muy razonable pomelo. Venga vaca y venga y huele un poco. Acá debería haber un verso que justifique que todo lo anterior esté junto. La música sigue siendo la misma, muchas cosas no cambiaron. No dar ejemplos es lo mejor que puedo hacer. Acaba eso que pasa justo antes de que pase algo. Acaba un recurso de juego de mesa. Paso. Paso. Paso. Paso. Acaban 3 horas después. Acá no hay ganador. Perdimos todos. Acá te quise. Acá también. Acá ya no. Acá mentira. Acaba un cambio de rumbo. Acá debería haber algo diferente. El paso inicial, algo nuevo. Gastar. Gastar largo. Gastar largo. Pulcritud, pulcritud, excelente rodaje. Cuando, negro alfiler, toso más, griterío, griterío, clavado a la carta, ni cosas, personas, transición, ventana, gentes, descansan, manzanas, manzanas, se fueron las manzanas. Acaba un cambio de frente. Acá está el botón de forward. Lo aprieto. No anda. Seguimos acá, en la misma. Acá debería entrar un coro, algo que distraiga. Palmas, pandereta, agite. Acaba un recuerdo. Estoy yo en una foto, tomando helado de palito. Acá debería haber algo que no sé qué es, pero sé que falta. Thank you.